noticias de nuestros pueblos originarios. Gobierno boliviano declara feriado el Año Nuevo Aymara. El gobierno de Bolivia decretó que el Año Nuevo de la Nación Aymara, celebrado el 21 de junio, será feriado inamovible. El ministro de Culturas, Pablo Grux, informó que el gabinete ministerial aprobó el feriado mediante un decreto supremo para oficializar una costumbre de los pueblos originarios. Este domingo 21 de junio, los andinos bolivianos celebran el año 5517. El Año Nuevo Aymara se relaciona con el solsticio de invierno. Los sacerdotes esperan ese día la salida del sol con ritos ancestrales de agradecimiento a la Pachamama en Tiwanaku, a 70 kilómetros de La Paz. La medida corresponde a la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado, que establece la recuperación y el respeto de los mitos, valores y tradiciones culturales de los pueblos indígenas. Noticias desde las raíces. México. 15.000 indígenas bloquean 14 puntos carreteros en Veracruz. Catarino Torres, dirigente nacional del Comité de Defensa Ciudadana, informó que desde la mañana del 14 de junio se mantienen bloqueados diversos tramos carreteros en el sector de Jalapa, Veracruz, en protesta por el incumplimiento de acuerdos firmados con la gobernación. El comité rompió negociaciones con el gobierno del estado debido al desconocimiento de las minutas firmadas 3 años atrás para la realización de obras públicas en torno a ejecución de proyectos productivos, construcción de viviendas y dotación de plazas magisteriales en diversos municipios, proyectos que beneficiarían a 30.000 familias indígenas. Los miembros del Comité de Defensa Ciudadana aseguraron que la movilización se mantendrá por tiempo indefinido, de no mediar la obtención de las plazas para maestros, la entrega de terrenos y la implantación de una red de agua potable. Noticias de nuestros pueblos originarios. Indígenas exigen posesión definitiva de terreno en Río de Janeiro. Pobladores originarios de diversas etnias brasileras demandan al Ministerio de Agricultura la posesión definitiva del terreno y de las instalaciones del antiguo Museo del Indio, que está situado cerca del Estadio Maracaná en Río de Janeiro. La parte sin infraestructura del edificio está ocupada por los indígenas, que la transformaron en una especie de aldea urbana. El lugar es utilizado para brindar ayuda y refugio a migrantes indígenas que salen de sus territorios originarios en busca principalmente de mejores oportunidades en educación. Funciona de manera autogestionada a través de la realización de artesanías y cursos de cultura indígena, y sin el apoyo del Estado, como la Fundación Nacional del Indio, FUNAI. Los originarios piden la posesión definitiva del lugar, ya que temen que ante la proximidad de la Copa del Mundo en 2014, el área sea tomada para la construcción de obras como estacionamientos y centros comerciales. Mientras tanto, preparan un proyecto para la realización de una universidad indígena, pensada y administrada por ellos y para ellos. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Consejo del Pueblo Lica-Nantay rechaza proyecto geotérmico en el Tatio. Representantes de los pueblos originarios y diversas organizaciones sociales manifestaron enérgicamente su repudio a las instalaciones de una geotérmica mediante una marcha pacífica por el camino que llega al sector de los geysers del Tatio, administrado para el turismo por las comunidades Lica-Nantay de Caspana y Toconce. Con la intención de realizar una ceremonia ancestral en el sector para pedir a los sagrados malcos tutelares por el bienestar de los pueblos originarios y por la preservación de los sagrados recursos naturales, los asistentes se dirigieron rumbo al sector de las vertientes de la quebrada Soquete, donde fueron reprimidos por funcionarios de Carabineros de Chile. A pesar de esta situación, la rogativa logró realizarse, convidando a la Pata Hoiri, Madre Tierra, a la Sagrada Puri, Agua, y a los sagrados tutelares y al espíritu de los antepasados para buscar soluciones colectivas en beneficio y protección de la naturaleza. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Charrúas impiden desalojo en territorio donde resistieron sus ancestros. La Coordinadora de Comunidades Charrúas de Entre Ríos, Codecha, logró la suspensión de un remate de tierras ante la justicia argentina y busca reconquistar las que les robaron. Los charrúas de Entre Ríos por primera vez lograron defender un territorio apelando a la legislación indígena. Se trata del antiguo Quillá Charrúa, en la ciudad de Maciá, a 200 kilómetros al este de la capital Paraná. Según el relato oral y algunos libros de historia, en este lugar resistieron los charrúas a comienzos del siglo XIX. En 1830 hubo matanzas y quedaron las mujeres. Ellas son las abuelas y bisabuelas de las actuales mujeres de la comunidad Guéguida y Vera. 27 familias con 60 niños viven en las tierras que fueron llevadas a remate por el quiebre del grupo Goldarecena Hermanos, propietario legal de los terrenos. Mientras la resolución del conflicto judicial mantiene en vilo y movilizada a las familias de Guéguida y Vera, las otras 8 comunidades charrúas de la provincia, nucleadas en Codecha, también son parte del proceso. El 6 de junio realizaron un acto simbólico para reivindicar el antiguo Quillá Charrúa, lugar de resistencia en el siglo XIX. El artículo 33 de la nueva Constitución Provincial, reformada en el 2008, reconoce la preexistencia indígena en Entre Ríos y reconoce derechos vinculados a territorio, educación e identidad. Esta legislación es más avanzada que la del Uruguay y Brasil, donde también hay charrúas. Voces ancestrales. Año Nuevo de nuestros pueblos. Desde tiempos inmemoriales, los pueblos originarios han identificado los equinoccios y solsticios correspondientes a la trayectoria del sol, examinando el comportamiento de su entorno natural. De acuerdo a estas observaciones, trazaron calendarios anuales que les permitieron llevar una convivencia armónica con la naturaleza. El año se inicia en nuestro mes de junio, en el solsticio de invierno, cuando comienzan las siembras. Este paso a un nuevo ciclo vital, los distintos pueblos lo celebran con ritos de purificación y fertilidad, fiestas tradicionales, encuentros familiares y comunitarios. La fecha es considerada por los pueblos indígenas como un renacer. Es el periodo del año en que la naturaleza se renueva. Ha finalizado la época de cosecha y se acerca la siembra. Pronto los brotes emergerán desde la tierra, los animales cambiarán su pelaje y el agua de los ríos se nutrirá de lluvias y deshielos. Este momento es visualizado como el tiempo en que el sol emprende su camino de regreso a la tierra. Vuelve la luz y con ella la vida en todo su esplendor. La víspera del solsticio es la noche más larga del año. Noticias de nuestros pueblos originarios.